quiero estar solo aquí en la oscuridad. No quiero el diario para saber de nadie. Quiero olvidarte, olvidarte nada más. Hoy necesito sacarte de mi mente, sentirme diferente, volver a comenzar. Me siento solo, habiendo tanta gente. Tú sigues en mi mente y yo quiero olvidar. Quiero perder la memoria, que no queden ni cenizas de tu amor. Quiero perder la memoria y tus besos enterrarlos sin dolor. Olvidar, olvidar, olvidar tu traición. La memoria perder, saber ya quién soy. Hoy necesito sacarte de mi mente, sentirme diferente, volver a comenzar. Me siento solo, habiendo tanta gente. Tú sigues en mi mente y yo quiero olvidar. Quiero perder la memoria, que no queden ni cenizas de tu amor. Quiero perder la memoria y tus besos enterrarlos sin dolor. Olvidar, olvidar, olvidar tu traición. La memoria perder, no saber ya quién soy.